El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero. Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos. El trato era que nos amáramos como si no tuviéramos invierno. Dime cómo era el trato, dime cómo era el trato. Trato que dura un rato. El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo. El trato era que nos amáramos aunque nos mandara al infierno. El trato era sagrado y a la niña se ha muerto. ¿Qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa, dice? No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto. Tenemos que llegar al final de nuestros días derrapando y medio muertos. Sucios, cansados, gastados, heridos, doloridos, sonriendo. Cuando nos paremos tú y yo, vida mía, y miremos hacia atrás, mi amor, digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno. Maldito trato que dura un rato. El trato era que nos quisiéramos sin el permiso del cielo. Aunque nos mandara al infierno. El trato era sagrado y eterno. Y ahora niña se ha muerto. ¿Qué me pasa, dice? ¿Qué me pasa, dice? El trato era que nos miráramos cuando nadie nos pudiera ver. Nos amáramos tú y yo al amanecer y nos perdiéramos en el agua aunque no tuviéramos sed.